respondió el hermano interano antiguamente cuando salimos de la nave si la enfermedad nos atacó. No tan gravemente como a ustedes, debimos estudiar estos casos y tomar decisiones individuales. Por los sentimientos universales que nos embargan, nosotros los interanos y los planetas comentados en este texto, no permitimos el desencarne energético de todo ser viviente, puesto que entendemos que hay procesos, en donde la energía recorre por sí sola un camino, una evolución y elevación y que todo tiene una causa y un efecto. A pesar de nuestras convicciones y creencias cósmicas, antiguamente pasamos casi lo mismo que ustedes. La compasión es parte del sistema, entonces lo dejaremos al libre albedrío. Es muy importante en el universo saber el cómo, cuándo, por qué y dónde. Nosotros no podemos intervenir en la causa y el efecto de la acción, obra y pensamiento, esto es algo que ustedes deberán aprender por sí solos. 257. Ustedes interanos, dije muy curiosa, son muy parecidos a nosotros. ¿Por qué tienen el cabello tan blanco? Nosotros seremos igual a ustedes. La unión de las cuatro razas dará el mismo resultado en ustedes, respondió la hermana interana. Somos la unión de las cuatro razas que llegaron al planeta. Tenemos rasgos de las razas, Tenecia, África, raza negra, tierra, Eviar, América, raza roja, fuego, Retrión, Asia, raza amarilla, agua, Ambiares, Groenlandia, raza blanca, aire. Si ustedes desean saber del futuro, lo verán en nosotros. Tenemos el cabello blanco porque no tenemos melanina. Melanina. La melanina es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres vivos. En los animales el pigmento se deriva del aminoácido tirosina. La forma más común de melanina es la eumelanina, un polímero negro-marrón de ácidos carboxílicos de dihidroxindol y sus formas reducidas. En la producción de melanina en los humanos se le llama melanogénesis. La producción de melanina es estimulada por el daño en el ADN inducido por la radiación ultravioleta. Las propiedades químicas de la melanina la hace un fotoprotector muy eficiente. Absorbe la radiación ultravioleta nociva y transforma la energía en calor que resulta inofensivo a través de un proceso llamado conversión interna ultrarrápida. Esta propiedad permite a la melanina disipar más del 99,9% de la radiación absorbida en calor. Esto previene el daño indirecto al ADN. La melanina dérmica es producida por los melanocitos. Estos raramente se encuentran en las capas superficiales de la epidermis. Sin embargo, aunque generalmente todos los seres humanos poseen concentraciones similares de melanocitos en su piel, se producen variaciones en algunos individuos y según los diferentes grupos étnicos. En este último caso, la genética interfiere.